Buenos días y bienvenido a esta rueda de prensa. Me acompaña María Ábalos, la concejala de fiestas, y el motivo de la convocatoria es presentar lo que va a ser todo el programa de actividades relacionado con las cruces de mayo. Como ustedes saben, Archidona tiene una gran tradición con respecto al tema de las cruces de mayo. Todos hemos participado desde pequeños, desde los colegios y demás, pues hemos participado en lo que era la preparación de las cruces de mayo. Yo tuve oportunidad de comentar el otro día con una familia que vino de fuera a conocer a Archidona y viendo en el museo, pues se quedaron un poco asombrados de la tradición de las cruces de mayo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un evento bastante interesante, bastante curioso, bastante singular en Archidona, y hay que seguir potenciándolo y hay que seguir animándolo para que la gente participe. Por eso yo quiero hacer un llamamiento a todos los niños, a todos los colegios, para que preparen sus cruces, vengan a ese concurso de cruces de mayo, desfilen por las calles de Archidona, y por otro lado se llevan ya varios años también haciendo lo que son los patios, las cruces en los patios de Archidona. Tenemos vecinos y vecinas que tienen unos patios muy bonitos, adornado ahora ya, aunque el invierno ha sido un poco raro con tanto frío y poca agua y tal, pero me imagino que esos patios estarán ya rebosantes de flores y rebosantes de alegría, y por lo tanto animarlos también para que participen en ese concurso de cruces en los patios. Y sin más, pues le paso la palabra a María para que ella explique con todo detalle en lo que consiste este evento y en los premios y la características que conlleva el presentar las cruces y demás. Pues tal y como ha dicho mi compañero Paco, el día 3 de mayo tendremos el concurso infantil donde todos los niños de los colegios de Archidona podrán participar. Lo esperamos a las 11 de la mañana aquí en la Plaza Ochavada, donde se le entregará un número de participación, y seguidamente pues haremos un recorrido por Calle Nueva, el Paseo de la Victoria, Calle Carrera y calle Empedrada, de vuelta hacia la plaza de nuevo, donde se le entregarán los 5 premios que están destinados este año: el primero de 30 euros, segundo de 25, el tercero de 20, cuarto con 15 euros y el quinto con 10 euros. Y como todos los años, a todos los participantes, a todos los niños que colaboren con su cruz, se le entregará una cantidad de 3 euros simplemente por el mero hecho de participar. Tal y como ha dicho Paco, pues animar a todos los niños de Archidona a seguir manteniendo viva esta tradición. Y en lo concerniente al 17º concurso de cruces de mayo, pues podrán participar las personas, asociaciones y entidades que así lo deseen, y podrán inscribirse aquí en el ayuntamiento en el registro de entrada hasta el día 2, de 9 a 1 de la tarde. Habrá también 3 premios: el primero con 100 euros, el segundo de 75 y el tercero de 50. Y a todas las personas, a todas las entidades o asociaciones que participen, pues se le entregará un diploma por ese hecho. Se valorará la decoración, originalidad y el trabajo, y la entrega de premios será el mismo día 3 por la tarde en la sala de exposiciones de aquí del ayuntamiento. Animad también a todas las personas, como bien ha dicho Paco, que tienen unos patios preciosos con las macetas y demás, a escaparates, a asociaciones, que sabemos que muchas de las que colaboran, y simplemente animarlos a seguir manteniendo la tradición.